Bueno, pues nosotros hemos estado hablando pues de las cosas así que hacíamos por los demás, diferentes proyectos, pero que y que al final, gracias a este periodo que estamos viviendo tan complejo, pues como que nos ha hecho un poco más humanos, pero teníamos un pero y creo que ya lo han dicho, pero bueno, igual formulado así puede ser distinto. Relacionado con el pesimismo que también pues ronda alrededor de nosotros, ¿qué podemos hacer con esa frustración? Con esa persona a la que veo que no tiene solución, ¿cómo podemos afrontar? Bien, uno no puede poner fechas a la recuperación de nadie, porque entonces sería una cosa la que estoy manejando. Entonces iría en contra exactamente de lo elemental, ¿no? Entonces, si no puedo poner fechas, pues mira, la permanencia, otra vez sale la misma palabreja. La permanencia, la constancia, el no tirar la toalla, el saber que no lo podemos todo, el un poco remitir a esa misteriosa acción de Dios que a veces pues ha cambiado cuando menos lo esperábamos. Ahora, si yo ya todo lo reduzco a mis posibilidades, he dicho antes, mira, y eso viene al pelo a lo que acabas de decir, he dicho antes que la esperanza, decía Lain Entralgo, y muy bien dicho, la esperanza cristiana es esperar contra toda esperanza. Era la esperanza de Abraham, era la esperanza del hecho pascual. Ha muerto, pues ya hace 3 días, los de Maús, y ya esto ya no hay solución. Entonces ahí es cuando espera, cuando empieza la esperanza. La frustración, señal de que nuestra fe en Dios, en ese que es siempre más que nosotros, y la respuesta de Dios que empieza cuando ya nosotros no tenemos ninguna respuesta, es lo único, el único antídoto contra cualquier frustración. Porque la frustración muchas veces está reflejando en que yo, la realidad se agota en mí. Y se agota en mis posibilidades. O sea que, en el fondo, yo diré que creo en Dios, pero no cuento con Él. Ni sé qué decirle, mira, aquí está esto, tú verás. Y permanezco allí. Pero la frustración es señal de que agotamos las posibilidades con los recursos que yo puedo manejar. Con lo cual, estoy yo en el centro y soy el único protagonista. No le dejo espacio a Dios ni espacio a los demás, poco menos. Justo has dicho lo que vamos a preguntarte como segunda cuestión, que es, ¿cómo puedo contagiar en mi entorno esa esperanza cristiana y qué cauces, pistas nos puedes dar para, o nos puedes intentar dar, para convertir esa tristeza en alegría? Porque a veces sí que tenemos mucho por dentro de que todo lo que vivimos, todos los proyectos que vemos, todas las experiencias que tenemos, pero luego el hecho de transmitirlo a una persona que no está viviendo eso, me explico, una persona claro, que no viva estas experiencias que vimos nosotros y queremos que las viva, claro, es difícil. Bueno, claro, porque la experiencia, por definición, es experiencia. No es relato de que te cuento un cuentecito. Entonces, el problema es el ven y lo verás. Eso que aparece el comienzo del Evangelio, ven y lo verás. Y si no vienes, no lo vas a ver, ni yo te lo puedo contar. Lo que sí es verdad es que ¿por qué no nos acostumbramos? Eso me han acostumbrado las personas que me han rodeado, porque como no tienen ni una idea, afortunadamente, porque me han hecho un bien eso tremendo, no tienen ni una idea, pues ninguna de las ideas que a mí se me ocurrían servía de nada y me ponían una cara griega. Y entonces por eso en el Evangelio no hay ideas, sino hay cachitos de realidad. Entonces, el ir plasmando en ejemplos, en concreciones, en contar cosas. Me acuerdo, un año, estaba yo entonces viviendo solo ya en el barrio. Y yo decía, madre mía, esto. Y vino el provincial y fui a verlo porque pasaba la visita y hablábamos con él. Y entonces, pues me dice, hombre, Adolfo, y a ver cuándo te vas a vivir a un sitio normal. Mira, me sentó como una patada en el estómago. Pero, en fin, es verdad que Dios te sujeta y que... Y entonces me acuerdo que le dije, Digo, pues ¿sabes por qué no me voy a un sitio normal? Digo, porque mira, tú sabes que la calle donde vivo, pues a lo mejor si llegas de madrugada de Madrid en el autobús y coges un taxi, porque me ha pasado a mí, pues al decir Molino Nuevo te dicen, yo allí no lo meto, pero si voy yo, no usted que voy a meterme, no es que lo meto, es que yo me voy a quedar, para colmo, o sea que, bueno, pues no, me dejó a la entrada, abajo. Bueno, digo, bueno, pues tiene una fama de que esto es indecente, de que esto es, bueno, y aquí hay gente indeseable, como en todas partes. ¿Me explico o no me...? Bueno, entonces le dije, mira, y no me preocupa que ensucien y digan, pero sí me preocupa cuando los que están aquí, que hay bellísimas personas aquí, ¿sí? Lo que pasa es que lo único que reluce es lo malo. Bueno, sin embargo, cuando lo que me preocupa es que lo interioricen y ellos digan, es que somos unos animales. Digo, y mira, y si yo me fuese, después de 30 años que llevo con ellos, llevaba yo entonces 30 años, ahora llevo más, y digo, pues dirían, fíjate ya, si somos salvajes, que ni Adolfo aguanta, por eso no me voy, punto en boca. Cuando pones una realidad, si el otro no tiene una realidad, se tiene que callar. Y a eso le dará vueltas. Nunca digáis una idea, nunca. Cállatela. Vive tú, que te enriquezca todo lo que tú quieres, porque para eso tenemos y eso también puede servir, pero para los demás no. Los demás son las realidades, pues eso, las parábolas que decía. Porque eso es algo vivo y eso siempre interpela, eso siempre está interrogando, ¿sí? Pero, bueno, pues no sé si he respondido más o menos. Siempre quedará algo así para seguir respondiendo, ¿ya? Sí, que menos hablar y más actuar, o sea, que lo vean, que lo vivan. Claro, claro. Un poco el animarlo. Si tú cuentas algo, despierta más curiosidad que una idea, que ellos piensan otra. No, pero es que también, bueno, entonces ya, ahí ya te han respondido, ya no tienen que ir allí para curiosear a ver qué dice este, ¿eh?